Esta es la canción triste para mi amor, que por culpa del amor y la droga me dejó. Y las cosas en mi vida me hizo abandonar todo, que las minas y la farra me hizo ser un perdedor. Hoy me siento abandonado, sufriendo de mi dolor, preguntándole a la vida qué fue lo que me pasó. Y yo tanto la quería porque tuve ese error de descuidar su cariño que me deja sin calor. La recuerdo todo el día, cada vez que estoy solo puedo tener muchas chicas, pero ella es la mejor, la que más me conocía porque ella me amó. Yo no supe darme cuenta, ya tardé para eso. Hoy me hace falta tener otra vez a mi mujer, decirle que me perdone, que ya no le fallaré. Ya no voy a ser el mismo, te juro que cambiaré. No te olvides mi cariño, que siempre te esperaré. Y el destino me dirá que tú eres mía, llorando y esperando y pensando todavía que la culpa es mía por eso de tu partida. Tenerte hoy tan lejos me recuerda, querida, que todos los errores ya se pagan en la vida.